Buenas noches. Muy buenas noches. Tratar de conquistar el mundo, chicos. Sí, renovado, cambiante, como siempre. Estamos parte del equipo casi completo. Un 90%. Muy buenas noches a todos. No, un 75%. 75%. Veníamos 50-50 y ahora 75. Volvió Darius, así que te saludo. Sí, volví, me recuperé. Te saluda a tu audiencia, que me dijeron, mire bien Darius, los últimos dos programas son los mejores en el año. Sí. Mentira, boludo. Bueno, estamos acá, post día del amigo. Así que estamos brindando entre nosotros y brindamos con la audiencia también. Sí, bueno, feliz día para todos. Amigos, nos acompañan siempre. Ayer me decían. ¿Cuántos mensajes mandaste? No mandé tantos como otras veces. Pero mandé. No mandé tanto como otras veces. Pero mandé. Me causa gracia como... Pero mandé. La aclaración, ya como que muy larga la aclaración. Sí, está bien. Pero no mandé tanto como otras veces, ¿eh? Sí, mirá vos. Mandé. Bueno, escuchame. Pero me dijeron, ¿qué mejor día que festejar que el Día del Amigo? Y yo después dije, y mejor el día posterior al Día del Amigo también está bueno para festejar. Sí. ¿O no? Sí. A mí me pasó de que fue el primer año que mando mensaje a todo el mundo. Y está bien. Porque me encontró en un buen momento. Y mandé mensajes a todos. Y después, igual hubo reproche porque no contesté uno. De todos los que me llegaron, no contesté uno. Y me dijeron, ¿tenés crédito? Sí, sos una mierda. Yo, la verdad, dije, no le voy a responder a nadie los que me mande. Solamente a uno, el que, porque viste, te mandan esas cosas de las frases esas, ponerle no, el día no, a la yo mía. Me tomé el trabajo de a cada quien ponerle lo que tenía ganas de decir. Bueno, entonces dije, voy a responder solamente a aquel que diga, uy, loco, qué mensaje que me mandó. Y hubo una persona que no se la pude contestar porque le mandaba y me daba error, así que no me dejaba mandarle. Así que si está escuchando ahora, que seguramente le mando un saludo a Lucas, que la verdad mandó un mensaje bastante bueno. Y se lo quise responder, pero... las líneas estaban saturadas. Después, bueno, no mandé un abrazo grande a Lucas ni uno. Porque... así no va, digo. No le mandé a nadie. Fue uno de los primeros que se acordó. Y también, bueno, voy a mandar saluditos a mi amigo personal, Luchito Moreno, que me manda mensajes que le mandemos saludos, pide el negro. Así que de acá te mandamos besos, abrazos, saludos, negro. Un saludo escuchando para mi mejor amigo, que es como Will Smith. Como Will Smith, sí. Tan negro no soy, che. El más inteligente de la mesa, Lucho, ¿no? Sí, Sin dudas. Sí. Sin duda. Por lo menos el que lo tiene en papeles. Lo demuestra con papeles. Feliz día para Marian también, ¿eh? Sí, sí. También Marian. Tenía otra duda. ¿Feliz día se le dice solo a los amigos? ¿O también es como el día de la madre le decís a las que son madres? Porque hay gente que debe ser amiga de alguien. ¿Hay que decirle feliz día a esa también? Y es una buena, muy buena pregunta. A mí me lo dijo mucha gente a la cual yo tengo mucho aprecio por la gente y que yo no esperaba que me diga feliz día. Bien, y, mejor entonces. Claro, pero o sea, no es tan recíproco porque no vos no sentías que estabas tan cercano. No importa, yo tengo una persona. Teoría. Igual siempre sí dije igualmente y lo agradecí por eso, pero me sorprendió muchas veces el hecho de que me digan una persona que vos considerás o un compañero o alguien cercano, pero no tanto como para un amigo. Yo tengo una teoría y... porque a mí me gusta tener teorías, ¿viste? Bueno, yo me imagino que sin teoría vos te morís. No puedo conseguir la vida sin pensar lo que estoy por decir o lo que estoy por hacer. Sí. Como, yo nunca me olvidé la frase de todos juntos se escribe separado y separado se escribe todos juntos. No me lo puedo sacar a la cabeza como hace 10 años que lo tengo y siempre me viene a la mente como algo presente. ¿Ves? Está bueno. Entonces, cada vez que alguna vez escuches esto, te vas a recordar a mí. Entonces, me da gusto eso. Y me da gusto estar con ustedes, estar con... primero, acá a mi izquierda, debo decir, el niño siempre va a ser el niño, en cualquier lugar que yo esté va a ser el más niño, en cualquier lugar que estemos va a ser el más niño, va a ser el como el querido, sí, el sí, querido, sí, sí, sí. El que lo vamos a bancar, que lo vamos a soportar, sí. El que me viene soportando hace alrededor de 14 años, una eternidad. Entonces traté de pensar, allá a lo lejos, qué algo gracioso he pasado con el Fecu. Han sido un montón, en realidad. Sí, obvio. Pero la que más lejano me remite es en el colegio, ¿no? Donde empiezan las jodas, lugar cúpula de las jodas. Y recuerdo una vez al Fecu leyendo una de sus historietas, una de sus tantas lindas historietas, y uno de mis mejor, lo que más me gustaba en la escuela, sí. En la escuela era prender las mesas. Prender fuego a los chicles que están abajo de las mesas. Y entonces prendí fuego toda una mesa y el Facu seguía leyendo. Empezó a salir una humareda. Ah, ¿te acordás? Ese día. Y quedó le solo. Echaron la puca culpa al Facu que se estaba masturbando. Sí. Así que uno de. ¿Te acordás vos? Sí, recuerdo. Uno de mis grandes recuerdos. Me preguntaba que estaba haciendo prendiendo fuego a la mesa. Digo, ¿qué sé yo? Estoy leyendo una estaba revista. Leyendo. Y acusaron. Estaba tan concentrado. Claro, había tanta concentración. Sí. Así que ese es mi amigo el Fecu, y a mi derecha tengo a otro gran amigo que hace más me soporta, hace un poquito más, pero también 14, 15 años, y otra de mis teorías y mis frases es que yo creo que Darío ya tengo más tiempo conociéndote que no conociéndote. Sí. Es un montón eso, ¿entendés? Sí, sí. Más tiempo de mi vida te conocí que no te conocí. Sí. Entonces es un montón de tiempo. Y también tipo que me ha tenido que soportar lamentablemente o... ¿Te acordás las maldades que me hacías? Sí, y iba a recordar esa. La de decirle con otro amigo nuestro, Lucas, que me dice: che, vamos a hacerle algo a Darío. Bueno, entonces yo te dije: ¡Darío! ¡Déjame de molestar que quiero estudiar! Y lo sacaron de donde estaba y lo me pusieron... sacaron del aula, te lo juro. Me sacaron del aula porque él empezó a decir que yo lo molestaba. Sí, es genial. Y bueno, y Darío era un tipo de pocas pulgas para conmigo y se enojaba rápidamente. Y estuvo una semana sin hablarme. Después un montón. Te he puesto un montón de apodos. Sí, sí. Creo sí. que lento lo puse yo. Sí. Bueno, un montón de esas cosas hasta que nos abandonaste. Y ahí sí. nació una de las grandes canciones. La verdad. Cuando te quisiste, porque venías con muchas materias bajas, nos abandonaste de grupo. Porque me iba a quedar sin fútbol. Que eso era parte de mi vida. Era esencial de mi vida. Y yo estaba entrenando en un club. Y era muy jodido que te digan... Y recuerdo a medio curso, porque se sumaban muchos, por suerte, a estas jodas, diciendo... ¡Oh, Darío, sos traidor! ¡Sos traidor! Así todos que teníamos apodos. Todo. Brindo por ustedes, mis amigos. Bueno, vamos a hacer un chin-chin. Le decimos a la gente, estamos brindando con Fernet, trajo el Fecu. Sí. Así que estamos todos contentos con esto, ¿no? Sí, era el regalo del Día del Amigo. Regalo del Día del Amigo. Y bueno, del otro lado brindamos con Luchín. Que para otro día dejaré la historia de Lucho. O la cuento ahora también. La joda contale, que le he hecho a Lucho. Contale. ¿Te acuerdas cuando Lucho tenía nombre? Que era parte... Exacto, eso iba a contar. Un día estando así, estábamos jodiendo con los tamaños de los miembros. Sí. ¿Y quién la tenía más grande que esto que el otro? Obviamente, los que la tenemos... Decíamos cosas de más. Sí. Y yo en un momento, la ocurrencia fue la mía. La mía es aquel que está allá. Ese morocho. Ahí termina. Y era mi amigo Lucho, entonces él nunca lo supo y cada vez que pasaba por la secundaria uno de nosotros le tocaba la cabeza a Lucho. ¿Te acordás? Lo supo muchos años después, Lucho, que ha sido acariciado. Que Luca iba siempre, Robert le decía. Lo acariciaba y venía un acabose desde el otro lado. Así que perdón mis amigos por haberlos molestado en aquellas épocas. Si no, no seríamos amigos tal vez. ¿Cómo la pasaste ayer, el Fecu? Bien, no, poca joda, vengo de una semana bastante enferma también, he vuelto a declinar esta vez. ¿Padeces el...? No, pero esta vez no en cagadera, esta vez mucho así, en mocos, digamos. Mucho catarro. Mucho catarro. Tuve un baldecito que tenía en mi pie, se tenía un tacho de basura. Sí. En un momento ya estaba... Limpiarlo y tirar mocos. No, ya quedaban ahí y todos los papeles ya estaban mojados como si le hubiese tirado un vaso de agua de tanto que escupía, porque ya era escupirlos nomás. Sí. Y bueno, tuve domingo, lunes y martes más o menos así, pero a la noche sí, me junté en la casa de otros chicos y bueno, pero tranquilo, yo no hacía nada jugando ahí, una mafia, unos Winnie. Más tranquilo. Me acuerdo de muchas tardes de Día de Amigo que fuimos a la casa del chileno Javier a jugar a la Play en esa época cuando tenía una tele de 29 pulgadas que era un montón. Era un montón y nos encerramos a jugar la Play hasta ponele de la mañana hasta la tarde. Y a la noche era película de terror, el otro día. Y tenía DirecTV también, genial. Era un genio, la verdad que era un genio. Genial, nos internamos tres días ahí. Bueno, chicos, abrazos a todos los... Están mandando mensajes, ahora vamos a pasarlo a los numeritos. Así es. Al que quiera contar historias de Día del Amigo. Deben tener miles, loco. Todos tienen un ojo, o pequeñas bromas a los amigos, como las que hemos contado recién. Sí. Ustedes pueden contar alguna también. Sí, ahora voy a pensar alguna. Una buena, porque... Una buena. Mientras el Fecu estornuda, vamos a pasar los numeritos. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Esa es una de las opciones telefónicas. Volvió la otra opción telefónica para mandar volvió mensajes. Volvió la otra opción telefónica. Es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número, Robert? Exactamente. Hoy para mí hoy va a llamar a alguien. Sí. No sé, tengo esa sensación. Es el 466-6559, 466-6559, llaman al aire, cuentan historias del Día del Amigo, o mejor, Día de Posterior al Amigo, historias del Día Posterior al Amigo. No, o llaman, charlan con nosotros, amigo, lo que sí, quieran, sí, sí, piden sí. Un tema a algún amigo. Y si no, bueno, y si no tienen el mío, ese para los VIP. Hoy no lo vamos a pasar al aire, así que los VIP que tengan mi número telefónico pueden mandarme mensajes, lo estaré leyendo al aire también, si quieren pedir un temita. Una elite. Lo conté ayer. Hoy también te estuve hablando muy... Mirá, estamos conectados, hablé. Sí, sí. No, pero éramos una doctrina. Pero, claro, y después terminamos siendo una elite. Una doctrina. Qué bueno, es bueno. ¿Ves? Algo nos dejó el colegio. Porque estábamos estudiando en lógica eso, las doctrinas, qué era lo que era una doctrina. Y bueno, nosotros éramos una doctrina. Lo que más me quedó fueron, aparte falacias. De eso, y las falacias. Sí, sí. Esa palabra cuando te dice, basta de tus falacias, ¿viste? Y luego termina como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Viste? Yo soy más docto que vos. Era lo único que sí, nos gustaba, sí, sí. ¿No? Lógica y filosofía. Sí. Vamos, bueno, vamos a un tema, sí, sí, porque tenemos que... Tiene que... A ver si conseguís un oyente esta noche. Es verdad, tengo que conseguir un oyente. Vamos... Yo te voy contando lo que pasó estos días mientras vamos al temita, ver, dale. Bueno, dale, vamos con un temita y después seguimos con Conquista Oyentes. Conquista Oyentes. Tratar de conquistar el entonces mundo. Fue así, Darius, yo te comento. Bayoneteado otra más en el corazón. ¡Sí! Solo estoy viendo mis días pasar, sobreviviendo y vomitando odio. Solo estoy viendo mis días pasar, sobreviviendo y vomitando odio, odio, odio. Para fumar ni para patrullar, no sirvo para el triple, no sirvo para maraca, ni para ser un buen papá. No sirvo para loco, no sirvo para cuerdo, no sirvo para lobo ni para oveja. No sirvo para pillo, no sirvo para salame, no sirvo para tigre, ni para nada, ni para independiente, ni para presidente, ni para tocar el lobo, ni para conseja. No sirvo para cumbia, no sirvo para escondo, no sirvo para folclore, ni para el rock. Esperando una oportunidad, esperando algo que nunca va a pasar. No sirvo para chivo, no sirvo para ayudar, no sirvo para jugar ni papá. Bueno, volvimos así rapidito para empezar el Conquista Oyentes del día. Sí, yo a mí me mandaron algún mensajito para que nos mandándonos un número que no, que nosotros también pedimos que nos manden un número, sí, si queremos llamar a alguien al aire en vivo. El tema es que el número que pasaron es celular y tiene que ser teléfono, tiene que ser teléfono de acá de Moreno, de línea. De línea. Así que si tienen otro que me lo vuelvan a mandar e intentaremos. Mientras Marian va marcando, ¿quién va el primero? Y hay que pajarito que entra a la jaula la queda. Claro. El último que siempre, queda. Sí. Ahí está Marian marcando. Son unas porquerías. Gente. No me dejaron ni practicar. Dale, yo soy vamos, loco, así podés. Por arriba te vamos a pasar. Yo te paso a los dos, los paso por arriba así. Ah, mira. Hoy decidí otra manera, decidí divertirme más que intentar conquistar a un oyente, que ojalá que lo pueda conquistar mediante la diversión. Pero yo dije, ¿qué es lo más lindo? Divertirse. Sí, sí, obvio. Entonces voy a intentar. Hay un tema de carajo que dice, no, lo importante no es ganar, sino saber jugar. No, así lo odio que, entonces. Lo importante es ganar. Hola. Hola, buenas noches. Estás en el programa en vivo Tratar de Conquistar al Mundo en la radio 90.1. Quería saber si podés prender la radio un ratito y ponernos al aire para ver si querés participar de algunos premios. ¿Te parece? Pasa que ahora justo estaba con una gente acá que está moviendo un trabajo. Pero te interrumpe mucho poner la radio un ratito nada más. Es por unos no premios. La tengo por acá, por eso. Nada, no hay chances, ni el celular, nada, como para que puedas escucharnos. Tengo un Nokia 1100. Oh, no. El mismo que tenemos acá. El mismo que recibimos mensajes. Bueno, mirá, la idea nuestra es contactarnos con oyentes nuevos. Por eso es el llamado y invitarte a que nos escuches y participes de los sorteos que tenemos para hacer. Y bueno, estando escuchando, el programa es mucho más fácil porque podés contestar algunas preguntas y lo haces. Y podés ganar premios que te pueden servir, tanto como ir al cine, algunas salidas, algunas para ir a comer o al teatro. Así que, no sé, si no podés, te pido disculpas por el llamado y en otra vez será. Dale, a partir de la semana que viene estoy más liberado y empiezo. Bueno, miércoles 22 a 24 horas, 90.1, no te lo pierdas. Bueno, dale, bueno, gracias. Chao. Bueno, tuvo onda. Fue una buena propaganda igual. Está bien, estuvo bien, casi. Loco, es que... Ay. ¿Quién va ahora? ¿Quién va? Yo. ¿Vos llegó? ¿Quién va? ¿Te acuerdas de onda? ¿Quién va? Hola. Bueno. Hola, sí. Hola. ¿Qué sentará? Hola, sí, ¿quién habla? ¿Robert? Hola, Robert. Hola. Hola, feliz día. Soy el único que te faltó saludar. Escuchame, Nero. Estoy en la radio. Yo no te puedo decir quién soy en este momento hasta dentro de 5 minutos, ¿sí? Estoy en la radio, con unos amigos. ¿Me cortó? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Me quiero morir, me quiero volver chango. ¡Ay, la concha de la lora! Bueno. ¿Por qué me cortó? Me quiero morir. No, no lo puedo aceptar. Son cosas que pasan. ¡No, me cortes! Estoy re caliente, boludo. Sí. Bueno, ¿qué será? ¿Será así? Ay, qué bronca. En otra oportunidad. No, claro, estaba re bueno el chamuyo encima. Te juro que estaba buenísimo. Evidentemente no sacó tu voz, entonces no quiso. Capaz que lo saludaron todos ya. Claro. Luego capaz que dijo, yo no tengo amigos, y te cortó. Vamos al FQ, ¿eh? Hola. Hola. ¿Sí? Sí, ¿quién habla? FQ. Ah, sí. ¿Con quién querés hablar? La otra vez hablamos, ¿te acordás que vos sos la que me iba a ver por la ventana? Ay, sí, no, pero no. ¿Cómo que no? Capaz que no era yo. Ah, ¿no era vos? No. ¿Y qué me dije? ¿Con quién hablé la otra vez? ¿Quién habla ahí? FQ. ¿Y quién sos, FQ? FQ, de tratar con... Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Te comento, mi nombre es Gustavo, soy de FM Moreno, estoy en un concurso acá radial para ganar 15 camisetas para el equipo de fútbol del Cultural del barrio de Las Catonas. Necesitaría tu ayuda para hacerme ganar las 15 camisetas para el equipo. ¿Me ayudarías? No te pido ni que me digas cómo te llamás ni nada, solamente necesito que me ayudes con una... en una... ¿cómo es que se dice? Un reto que sí, me es puso... Es un reto... yo soy acá uno de los locutores. Es el reto que tiene este chico para poder ganarse sus camisetas. ¿Querés colaborar con el equipo de fútbol de Las Catonas, por favor? ¿Cómo es el tema? A ver. Tenemos que, necesito que sintonices el programa y que lo escuches un ratito, y entonces acá los muchachos de FM Moreno nos están dando... Estamos en vivo, FM Moreno 90.1. Me van a estar haciendo obsequio las 15 camisetas para el equipo. ¿Qué estás, en la televisión o en la radio? En la, radio, FM 90.1. ¿Tenés una radio cerca como para que puedas poner? Para un cachito, para. Sí. Vamos, nos vamos, esperamos. Ganamos, sí, estamos acá esperando a ver si... Justo a ver, si ganan las camisetas. ¿Sí? Claro, le damos el número telefónico que pueda llamar y pedir un temita. Sí, sí. Es más, ganamos, mirá que necesita a mí las dos, salimos segundo. La camiseta. Sí, sí, el año pasado hemos salido segundo y la anterior también. Ojalá que bueno, puedan ganar estos chicos. Este año tenemos que renovar todo el equipo. Ahí está la categoría número 95. Sí, no engancho. Ahí está, la está enganchando. 90.1. Sí, sí. ¿Va a salir al aire? ¿De qué parte de Moreno sos? ¿Va a salir al Paso aire? Paso al rey. Paso al rey. Sí, se tiene que escuchar bien ahí. Sí. Va a salir al aire, nosotros vamos a gritar como para hacer una tipo de frecuencia que pueda hacer un eco o lo que fuere. Un acople, y acá los chicos de Catonas, es un centro cultural, es la verdad, buenos chicos, son un montón, son la categoría 90, ¿qué categoría son, chicos? Hasta sub 20. 98, acá está, Rubencito, categoría, ¿cuánto? 98. 98, Rubencito. Ojalá que pueda, ahí el FECU está... Están por ganar, Están vamos, por ganar. Le pido por favor que me ayuden a ganar, porque bueno, año necesitamos camisetas nuevas. ¿Pudiste sintonizarla? Hola. Creo que está buscando. A ver. Hola. No, pará. Todavía está buscando la radio. Imagino que está buscando la radio, por eso es que dejó el teléfono y la radio. Claro. Ay, no se escuchó el... No cortó todavía. Está ahí. Está buscando la radio. Se ve que está haciendo un esfuerzo para colaborar con los chicos de Catonas. Mientras tanto, diciendo que tengo un montón de mensajes. Se los estoy pasando para todos los que me están llegando poder leerlos. Estamos en FM... Estoy anotando también algún Moreno, 90.1. Acá el FECU está por darle, si el señor puede poner la radio, un juego de camisetas. 15 camisetas para... 15 camisetas. ¿En qué color la quieren los muchachos? Y estábamos usando una que eran de otro club más viejo, que era el Real Juventud. Y bueno, eran blancas con violeta, pero esta vez no importaría. Se cortó. Bueno, pero pará, tengamos fe. Hagamos una cosa. Vamos a decir, el número al aire es el 466-6559. 466-6559. Si nos está escuchando el señor de Paso el Rey, nos va a hacer un favor en llamar. Sí. Es un minutito, llama, lo sacamos al aire para que vea que no era un chiste, lo que fuere. Y se puede ganar las camisetas. Sí. Así lo voy a repetir otra vez más. Igual me siento que estuve cerca, la gente me está apoyando. ¿Te está apoyando? A través del MCN. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras yo te apoyo también. Pecu, vamos Pecu, a. Igual no cuenta, los amigos de vamos a la no cuenta. Vamos a venir que te voy a apoyar, ¿entendés? Vos tenés que ponerte así. Vení, ahí está. Ya empezó a sonar la hora yo. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Hacete oír, hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 04 07. Estudiar Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Ahí estamos otra vez, tratar de conquistar al mundo. Sí, volvimos. Después nos mandaron números para llamar. Nos mandaron números para llamar, así que loco, gracias. Una bocha. Nos mandaron, bueno, ahora vamos, dejamos antes, dos. Antes que nada, quiero avisar que están llegando los mensajes y que en un ratito lo vamos a estar leyendo. Exacto, ahora en les un ratito, aguántenos un ratito que vamos con este llamadito mientras Mariam va marcando. ¿Quién habla primero? Y. Vos marcá y. No sé, improvisemos. Dale, dale. ¿No vas a filmar el Fecu? Cierto, el boludo del Facebook recién quiso filmar y sacó una foto. Ahora vamos a leer todos los mensajes, loco. Así que háganos el aguante ahí a todos los amigos que están mandando un montón, por suerte. Por suerte, ¿no? A los oyentes. No, a los amigos, loco. ¿Cómo quiero a mis amigos? Te quiero, Daris. Gay. Cada día más trolo estás, boludo. ¿Cuántas veces? Decime. ¿Cuántas veces te sentiste? ¡Hola! ¿Cuántas veces hola, te sentiste? Hola, me pasaron tu número. Al revés era. Dos tarados. Eso es lo que me encanta de los dos. A ver, a ver. Gracias, Darius. ¿Te acuerdas cuando te sentías mal porque me sabía tu número? Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Está mira, llamo de parte de una radio, me dieron este número para hablar con el muchacho de la casa, con el niño de la casa. ¿Estás en este momento? ¿Qué niño de la casa? Un joven. Claro. Un adolescente. Estamos en una radio en vivo. Sí. Un amigo de del niño hijo, de la casa. Supongo que será. ¿Usted cómo se llama, señora? Vamos no, a empezar bien, por no ahí. Importa el nombre. Nos mandó este teléfono para dar una sorpresa a su hijo, en este caso supongo que es. ¿Estará él? Pero si no me dice el nombre. Ay, bueno, pero, deme un segundito que le voy a... Lo que pasa que es así, es un, estamos en FM Moreno 90.1 de acá. Si usted no sintoniza, no va a escuchar en vivo. Sí, lo que hace la para gente que vea que no estamos mintiendo. Es mandarnos teléfonos para llamar a personas, pero no le podemos decir en quién nos pasa hasta los números ya, claro, hasta que termine la llamada. La llamada. Tienen que adivinar y todo así. Es una sorpresa por Día del Amigo. Hoy no, es nuestro programa, estamos hoy festejando el Día del Amigo. Claro, nosotros salimos los miércoles. Es una pena que no hayan salido los martes. Y le queríamos dar una sorpresa. En este caso, queremos saber si es su hijo o no, por el tema de que, bueno, nos mandaron el número y lo queríamos encontrar así para que se encuentre y se gane algunos premios con su amigo. ¿Le parece si está...? ¿Hola? Sí. Ah, bueno, estamos acá, estamos FM Moreno, sí. 90.1. Si quiere usted, si tiene alguna radio ahí, la va poniendo, la sintoniza y es lo mismo, nos va a escuchar a nosotros y a usted misma, en caso que hable, en vivo. Estamos en vivo, en directo en este momento. Sí. Siendo las 20, no, las... 22.40. No sabe, este muchacho no sabe la hora, pero... Usted es de ahí, tengo de dos opciones, porque nos mandaron... ¿Cuál número es, el primero o el segundo? El segundo, el que termina en 50. ¿En? Claro, 5-0. Nos mandó, a ver, acá lo tengo. Tiene que ser desde el lado de Moreno Sur, por el cañón, por la Aurora. Sí. Exacto. ¿Su hijo que toca en una banda puede ser? Sí. Ahí está. Bueno, un compañero de banda nos mandó este número para que lo llamemos. Pero él no, ya no vive acá. Ah, ya no vive ahí. ¿Cuánto hace? Ah, no sabía. Bueno, no sabía. Entonces no la vamos a poder reencontrar. No, pero que la señora. Bueno, ponga. Pero usted, bueno, usted sería capaz. ¿Usted le gusta la música que hace su hijo? Porque nosotros somos un programa que hacemos culto al rock, en este caso, un programa de rock. Y su hijo, calculo que si es quien creemos que es uno de los chicos de Sujetos a la Noche, ha venido acá al programa, ha tenido su espacio, lo hemos ido a ver un montón de veces. Ahí, a Bifría, a La Morena. Así que. Seguramente, hasta capaz que nos conoce usted a nosotros de ahí del barrio. Somos chicos de ahí del barrio, estamos en FM Moreno 90.1. La sección es eso, es tratar de que nos sintonicen, aunque sea 10 minutos. Si usted puede, pone 90.1 en la radio, nos va a escuchar en este momento en vivo. Es el desafío. ¿Tiene una radio ahí cerca como para ponernos, la sintonizarnos? Verdad. No, sí. Tengo una radio cerca. ¿No? ¿Un teléfono tampoco que tenga radio como para sintonizarlo menos un ratito? De tecnología, nada. Bueno. ¿Cómo hacemos? Bueno, y... Que se acerca hasta la radio. No va a poder. Bueno, igual, entonces no está su hijo. No, Emi no. Ah, no. Ahí está. Ah, y alguna de... Acá nos manda un mensaje la misma persona si está alguno de los chicos en la casa. Ninguno. No. Es él sabe que no vive ningún chico ya acá. Lo único que vive es mi casa de... Debe ser uno de los amigos que no hace mucho. Debe ser de los amigos de la... Y sí, ya sabemos, ya recordamos quién es el que es Emi. A Emiliano lo conocemos muy bien. El Cuervo. Ese es... El Cuervo. Sí, lo tenemos muy acá, lo conocemos mucho. Bueno, sí. Usted entonces no tiene la posibilidad de poner una radio en cualquier... Vamos a esperar el... ¿No? ¿No puede? ¿Qué radio me dijo? 90.1 FM. Y ahí vamos a salir y bueno. Y... ¿Qué? Sujetos a la noche. ¿Podemos poner un temita para que escuche la señora un tema de su hijo? Claro, puedo poner un tema de su hijo en vivo en este momento. No, la señora se van a tocar en vivo. Podrá poner un... Es un ratito, 90.1. Con que nos ponga 5 minutos vamos a poder... Le dedicamos ese tema y después... Voy a ver si puedo intentar. Bueno, hacemos así. Yo le dejo un número. ¿Usted tiene para anotar? ¿Usted tiene para anotar ahí? Le dejo un número de teléfono. Así que usted cuando nos sintoniza... ¿Ahí nos está escuchando? ¿Puede ser o no? Hola. ¿Pudo sintonizar? Hola, hola, hola. Estamos en 90.1 FM Moreno. ¿La pudo sintonizar usted? Me parece que sí, ¿eh? Bueno. Hola, ¿está ahí? Hola. Hola. Hola. ¿Hola? Sí, sí, lo estoy escuchando. ¡Ay, me escucho a mí misma! ¡Hola! ¿Está hijo ahí? Ahí está pasando un tema de Sujetos a la Noche. Sí, esa es la banda de mi hijo. ¿Hola, hola? Está ahí, nos está escuchando para sí, mí. Sí, está escuchando, pero no sabe qué decir. Para mí no sabe qué decir. Este hola, es un, hola. Ese es un tema de... ¿Cómo se llama, Mario? El tema... Rutina. De... Yo estoy escuchando a full noche, esta banda, sí. La tengo acá en mi teléfono. Vamos a hacer así. Vamos que busque la radio la señora seguramente. Para mí nos va a buscar. Vamos a dar el teléfono 466-6559. Por ahí se anima y nos llama. ¿Está ahí, señora? Sí. ¿Lo pudo poner? Sí. ¿Alguien nos está escuchando? Sí. ¡Muchas gracias! Bueno, nos está escuchando, ahí escuchamos de fondo. Estamos aplaudiendo nosotros mismos. Sí, entonces sí, lo sí que puede hacer, ¿usted le gusta que... algún tema en particular de su hijo? ¿O no conoce mucho no conoce el tema de la banda? Sí, lo suelo escuchar, pero no los nombres no, los nombres no. Bueno, entonces vamos ¿hay a algún decir... tema que le guste, que quiera escuchar en la radio? Claro, puede pedir el tema que usted quiera. El que quiera, porque es como al poner la radio, vamos a hacer la danza de la victoria con el tema que usted quiera. Lo que quiera poner usted, en todo caso. Porque pero la... a usted, cualquiera que quiera, así sea un chamamé. Si es no un chamamé, no vamos a poner bailar un chamamé nosotros acá. Es la danza de la victoria. Claro, la, el que usted quiera, el tema que más quiera. ¿Cómo es su nombre? Espere, un segundo, me faltó su nombre. Como para hacer su nombre, para hacer la danza de la victoria en su nombre. Claro, exacto. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Elvira me llamó. Elvira, ¿qué tema le gustaría escuchar, Elvira? Ahora se lo vamos a pasar en 5 minutos. ¿Algún tema para alguna amiga, para alguien que usted aprecia mucho y quiso saludar? Para sus hijos. Sí. Y en todo caso para Emi. Para Emi, bueno, para Emi. ¿Qué tema quiere que le pongamos a Emi? Y usted debe conocer la canción que él... Sí, le gusta mucho, pero por ahí un tema que usted sabe que, por más que... O si no, lo que usted escuchaba que, mucho claro. Cuando Emi era chico, entonces usted lo va a recordar mientras lo ponemos y Emi va a recordar mientras escuchamos el tema y bailamos desde acá nosotros. ¿Algún tema cualquiera? Que Emi escuchaba de chico. O que usted escuchaba. Usted le guste de chico. Y alguna canción de Ataque que él cantaba. De Ataque, ahí está, vamos a poner un tema de Ataque. Bueno, muchas gracias. Escuchen un ratito y vamos a pasar el tema de Ataque. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y conquistamos otro oyente. Vamos a aplaudir. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerden que pueden mandar para el tema. ¡Qué bien! Estuvimos bien. Nos tenemos a Mac Phantom acá. Mac Phantom. Sí. Escúchame. ¿Quién era Mac Phantom? El que hacía el ruidito. Boludo que iba a Susana y dice. El que siempre iba claro. A Susana y decía... Era como el de la Academia de Policías, pero no, era el de lo... era no, no era de Brigada. Él iba a Susana siempre, claro, tenía el micrófono. Feliz domingo decía... iba. A mí no le contó. ¿Te acuerdas bueno, que era un boludo bárbaro? Pero era tremendo. Vamos a hacer una cosa, nos acomodamos, vamos a un tema. Vamos sí, mientras Elvira nos está escuchando, para... vamos a ver qué vas a poner. El tema que buscamos recién. Ah, bueno, este para que nos piden siempre. ¿No llamó más la chica esta, la que nos pedía temas sí y fechas? ¿Sigue mandando sí, mensajes? Sí, sí, nos acaba de mandar un ahí mensaje que en un ratito se lo estamos leyendo, pero ya que está... Ah, no, ya está cargado. Está. No, este no es. Es este. Ah, listo. Es otra, ahí ver está. Este, Marian, mirá. Bendita con letra. Ese, bueno, vamos con ese, nos acomodamos. Dedicado para Jenny, que nos mandó un mensaje que en un ratito lo leemos. Bueno, y ahora ¿y para... ¿Qué más ha pedido este tema? Después cuando, le decimos que lo pidió. Le dedicamos el tema a Elvira, de Ataque. Sí. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar al Mundo. Existe coincidencia que la cruz en mi camino. Si ya es dueño de nuestros destinos. Quiero confundir por no saber lo que sentimos. Dilo, te pido, pues yo no adivino. Si en su mirada es mi reflejo. Si cuando conectamos lo demás no importa queda lejos. Si en ella encontré la perfección, fue porque cautivado me quedé por interior. Demasiado consciente y nunca quiso parecer. Demasiado brillante su ser. Fue lo que había estado esperando. Y antes de eso fue lo que no tanto. Y hoy es a la que canto. Bendito es ese ángel, bendita es esa mujer. Que por solo ser como es la quise querer. Bendito ángel, bendita es esa mujer. Amor de ya conectados ambos. Mis ojos y te vi en ese mundo donde nunca nada se esconde y te sentía tan real. Al despertar solo contigo yo quería estar y es que era todo tan real que mi conexión con ella se empezó a elevar más de lo normal. Pero te había hecho tarde, no podía dejar de comparar que el estar con ella era un elevado bienestar, algo que solo con ella podía alcanzar. Conexión alfa y omega en otra queen no podía encontrar y me acababa de acordar que en ella misma estaba puesta mi amistad. Bendito es ese ángel, bendita es esa mujer que por solo ser como es la quise querer. Bendito ángel, bendita es esa mujer. Amor de ya conectados ambos dos. Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237 4058 175. Email nicoterresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. Que muestra gallas, soñar, tener de nuevo en sus brazos hijo añorado, porque la vida se les va, pero no el sueño de recuperar. Buenas noches. Me llegaron como de un día para otro nos mandaron como 10 teléfonos. Sí. La semana pasada. Muy bien, loco, muy bien. Gracias a todos por el aguante. Si fueran, loco. Si nos atendieran, es chicas, el día del amigo. Sí, es el día del amigo, hay que mandar mensajes. Llámense, por favor, llámense. Muy bien, sí. El tema es que no sabemos el nombre, ya ni damos acá. No. A mí me mandan números, claro. Y no me dicen, bueno, es fulana, a ver cómo me puedo arrancar, porque yo no sé. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Darius. Darius, en realidad. De FM Moreno. FM Moreno 90.1. ¿Tenés un segundo para escucharme? No. Chao. Estamos en el horno. Bueno, ya está. Escúchame, vamos a leer algunos mensajitos. Vamos a leer unos mensajes. No hubo ni un segundo como para explicarle por qué tenía su número. Te boxeó de entrada. Sí. Bueno, loco, gracias. Evidentemente mi voz. No es tan atractiva como la de ustedes, así que no. ¿Qué quiere decir? ¿Que te gusta mi voz? No, a mí no, a la gente, al resto de los mortales. Creo que no sé si les gustará, pero por lo menos le debe llevar la atención. Sí. Estos tarados están en la radio. Sí. Como viste, estos perejiles. Escucha, bueno, voy a leer un mensajito, dale. Dale. Tenemos muchos. Tengo acá uno de, bueno, dice: ¿te acordás esa noche de escabio que me quise fumar un habano de un gualicho? Y cuando lo vi, no, y cuando lo iba a prender, me lo sacaste de la boca como buen amigo. Desde ese momento igual tuve mala suerte, jaja. El negro manda esto. Lo capaz que lo hice, pero yo estaba medio escabeado. Sí, no te acordás. No lo recuerdo bien, pero bueno, si fue un día el amigo. Sí. Bueno, ves, hice, alguien que dice que hice algo bien por él, che. No todas palias son capaz las mías. Capaz que se lo sacaste y le diste mala suerte. Yo nunca lo pensé, capaz que se lo encanuté, sí, ¿no? Sí. Tengo uno yo que dice: hola chicos, feliz día, porfa pasen algo de Peter Tosh. Jenny, mirá. Peter Tosh, ahí... Jenny es la que siempre pide reggae, ¿no? Así es. Qué bien, Peter Tosh, me hizo acordar las manos. Sí, Peter Tosh, cuando ocupa la cancha, no paramos de fumar en el tablón. Y si un día me voy del continente, me llevo un 25 en el short. Libertad para fumar. Dario, ¿vos tenés uno para leer? Sí, tengo uno para leer porque no tengo ni uno para fumar. Así que, hola chicos, pónganle toda la gana porque hoy tuve un día de mierda. Me quedé sin laburo, le dije a la chica que me gustaba, le dije que me gustaba y me dijo que no sentía nada por mí. Así que quiero cambiar mi suerte empezando con un buen rock. Feliz día del amigo, sí, espero que tengas un amigo a quien llorar, a quien abrazar y bueno, se pase esa bronca. Sí, ya va, ¿no?, a pasar. Acá hay gente a través de internet que nos manda saludos. Porque estamos en todos lados. Y acá estamos conquistando Moreno. Sí, una chica, Agustina, dice que digamos cosas lindas de ella, así que Agustina, vamos a decir esas cosas lindas tuyas. Mandá tres fotos. Te queremos repartir al medio. Está re buena. Mandá tres fotos. Cara, torso y piernas y decimos todo lo que quieras de vos. Sí, ya con mira. Es igual, ya cuando dijo el nombre ya está, no importa nada. Bueno, yo tengo otro más. Sí, dale. Hola Rupert, te estoy escuchando. El viernes tomamos unas beer. Bueno, podría ser unas beer, me gusta. Este muchacho siempre dice beer. Es un chico que le tengo mucho. Lo quiero, loco. ¡Yo te quiero! Escúchame. Te mando besos. Pasame un tema. Una piba con la remera de Greenpeace de Los Redondos. Temazo. Sí. Temazo. Sí. Tema que, ¿sabes qué? ¿Sabes que yo no tenía ese CD? Me lo enseñaste vos, Darius. No te vas a acordar de esto. Esto es mi loca memoria que se acuerda de estas boludeces. No, yo me acuerdo cuando te enseñé el tema. Claro, porque yo no me lo sabía entero. Sí. Bueno, ¿sabes por qué me pasó? Porque yo, ¿te acuerdas que dibujaba mucho en esa época? Bueno, lo dibujaba y escribí la letra, todo. Y tengo esa memoria. Memoria visual. No tengo esa memoria de aprenderme. Aunque tenía facilidad para aprenderme las letras. No sé si te acordás. Pero bueno, me pasaba de lo que escribía o dibujaba, me quedaba grabado, entonces... Así que pide Claudio, una piba con la remera, que empiezo a ver si podemos cumplir con él. Otro mensajito de Jenny que dice: ja, es verdad que hace mucho que no mando mensaje, pero lo sigo escuchando, chicos. Así que... Aguante, loco, bueno, ahí, escuchándonos. Antes de... Mirá, ni pone Jenny, pero yo veo, no sé, viste cuando ya te acordás cómo terminan los celulares, tantos sí, mensajes que recibí. Sí. Bueno... Ahí está. Así que no nos equivocamos porque dijimos el nombre y nos volvió a mandar ¿viste? Otro. Sí. Vos fíjate, ¿te acordás que nos pasó igual con el tema ruleta de los piojos? Que había partes que no entendías y que te ayudé a resolver. Ese es el que más me acuerdo, el tema que te ayudé. Bueno, escucha, tengo otro acá. Dale. Me pasan un buen tema de Flema para dedicarle a los buenos amigos. Ah, no, pará, estoy confundido los temas, boludo. Sí. Ahí te saca. Me pasan un buen tema para dedicarle a los buenos amigos, esos a los cuales no fue necesario ver ayer para saber que lo son. Lo manda Maris, así que un cariño para ti, Maris. Vamos a pasar un buen tema. Y aquellos amigos que yo no vi tampoco ayer, saben que igual están en mis corazones. Porque yo tengo dos corazones, ¿sabías? Tengo un pulmón y dos corazones. Ah, mirá vos. Mira. Qué bueno que sos. Sí. ¿Sabés qué, loco? Nunca conocí una persona con tanto corazón como vos. Y por eso tengo el culo en la cara. Bueno, la verdad que sos un tarado. Bueno, voy a leer uno más que dice: yo tengo más, ¿eh? No lo puedo sintonizar porque se me rompió la compu. Igual les mando un abrazo grande y dedíquenme un tema, Héctor. Bueno, de lejos de acá. Yo no me acuerdo dónde. Acá tengo uno más. Un montón tengo, ¿eh? Hola, amigo. Me pasan el tema de Flema que dice: Brindo una de más por mis amigos. ¡Uy, oh, sí! Brindo una de más por mis amigos. Tengo que saber está en mi corazón. ¡Uy, oh, ese capaz que lo pasemos, loco, ¿no? Podría, sí, ¿por qué lo no? Pide Yamil, loco. Tipo rockero, ¿sabes qué? El tipo más rocker que conozco en mi vida es Yamil, el Fecu. Te lo tengo que decir. Sí. Sí. Creo que es el tipo que tal vez que más música escuchó en su vida. Sí, bueno, pero, sí. Conozco un melómano. Pero si no, lo ganaría un melómano. Bueno, espera, tengo otro acá espectacular. ¡Gol! Dice. Este llegó mientras conquistábamos a Elvira. Sí, a Elvira. Tenemos que buscar el de ataque. Ahora bueno, lo estoy buscando. Deje de pasar papelones, también nos manda acá otra persona. Y bueno, acá una también. Bueno, le mando saludos al Benja que mandó también para darnos un número. Mandó Benja, mandó Ale de Moreno diciendo que aguante. Bueno, todos los que me están mandando, voy a ver si me puedo. Acá, no entendí el de Gustavo, que es el chamullero. El de las... Ah, te dijeron que sos Gustavo. Pero no. Ah, no, yo siempre digo Gustavo. Ah. Cuando hablo con otra. Cuando llamo, me hago pasar por Gustavo. Ahí está. Digamos, Gustavo es una persona. Ah, mirá, ahí está. Decirle a Gustavo que es jugar sucio. No da esa mentira. Qué mentira, pero pongo, digo Gustavo para no. Pues digo, sí, a la Fecu. ¿Viste? No me van a creer, entonces habló Gustavo. Gustavo. Bueno, esos fueron algunos mensajitos. Vamos a estar tratando de cumplir con tantos pedidos, loco. Nos pidieron un tema de Los Redondos, de Flema. ¿Qué hacemos con tema de? Íbamos con alguno de los que. Vamos a hacer una cosa, porque Mario me pide tanda. ¿Entendés? Ah, vamos a la tanda y volvemos con el tema de ataque. Vamos con el tema de ataque y Mario me dice que él tiene el tema de Los Redondos allá, así que tal vez volvamos con ese después de la pausa. ¿Cómo la estás pasando? Re bien. ¿Re bien? Excelente. ¿Vos? Excelente. ¿Cómo la estarán pasando del otro lado, loco? Sí. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Demasiado improvisado. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Pasaba Ataque 77 de para Elvira. Capaz que no está escuchando. Sí, yo creo que nos está escuchando todavía. Sí. Recuerden, mensajitos a dónde, el FECU. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Sino a cuál, Darius. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si no, al mío pueden mandar a aquellos que lo tienen. Y si no, llaman al aire al 466-6559. 466-6559. Y recordemos, estamos con la temática Día del Amigo o Post Día del Amigo. Pueden pedir un temita como están pidiendo un montón acá. Acá me aclararon el tema. Que le parecieron como que era sucio lo de las remeras, eso. Ahí está, gente. Pero desde el primer día podemos, no necesariamente tenés que convencerlo que... Con la verdad. Con la verdad. Desde la primera vez que concursamos, la idea es que ellos sintonicen 90.1. No importa el chamuyo que uno use. Bueno, igual banco a la gente sencilla, loco. Lo digo así, banco, ¿eh? Claro, porque usaste un método... ¡Golpe bajo! Te banco igual, el fico. No digo que esté mal, ¿entendés? Pero banco a la gente sencilla porque sí, en el fondo... Sí, sí, sí. Tengo buen corazón. Usaste un instrumento que... Nah, igual está bien. Recurriste a la... ¿Cómo se llama? Solidaridad. Decíle vuelta, hijo de puta. Solidaridad. Si nah. Vos quisiste hacer solidaridad. Nah, estuvo pero, bien, estuvo bien el golpe bajo igual. Si no, vos no. Yo estoy tratando de conseguir las remeras posta, aunque no lo claro. crean. Yo, no, no, no, sí, bueno, pero ese es yo agarré y sí. viste cuando, che, sí. viene uno y me dice, ¿podés conseguir unas remeras así para el equipo de fútbol? También de vos. Entonces yo agarré y estaba pensando así, también puede ser una buena para el conquista oyente. Yo hago en serio. Yo tengo un pedido. Necesito saber qué entradas para. ¿Viste acá en el Teatro Marechal? Sí. Para llevar a Clarita. No tengo entradas para los espectáculos que hay. Y supuse que vos por ahí me podías conseguir mediante alguien. Podrías ver si. Marian, mirá, vamos, viste. Canuto, Carcel Aire. ¿Qué hay, Marian? Hay un montón de espectáculos para los chicos, Darius, ¿entendés? Ajá. Entonces, yo confié en que otra persona iba a conseguirle esto a Clara. Sí. Es la que necesito llevarla en las vacaciones a algún lado. Y bueno, no lo consiguieron y yo dormí en vez de ir a la Casa sí. de Cultura. Entonces pensé que por ahí alguien me podía dar una mano. Marian me dice que sí. Vamos a ver, me dice Marian. Vos también intentás, Fecu. Y en otra época, ¿sabés qué las conseguí un día para otro? Bueno, ahora, ¿sabés ahora, qué? Confío en vos. En conquistar Conquistar recuerdos. Sí, me callo. Sí. Yo iba a decir algo que después me iba a arrepentir después del programa. Pero... Así que bueno. Ah, claro, que oscurece. Loco, gracias, loco, a los que están mandando mensajes. Y. Vamos a ir. Bueno, mira, mira lo que dice este mensaje. Ver, lo tengo que leer porque lo leo después, no se va. Acá uno dice que pasemos todos igual de viejas locas. Te arrebaté de entrada, ¿entendés? Sí, pumba. Bueno, no te justifiques, a vos te dice Fecu. Engañás e ilusionás a la gente. A oyentes, engañas a los oyentes. Pero mirá. Parece una mujer, claro, como dice. Vos... Para mí es como. En realidad, ¿sabes qué? Tiene otro sentido. Es como que. No, Fecu, no te abuses, ¿entendés? No te abuses. Pero es como. Que para... yo soy tu ex, el Fecu, mirame. Sí. No, el Fecu, no me. Te estás abusando. Así, así. Sí, sí, sí. No, es que recurriste a la sensibilidad de la gente, en el cual vos, sabiendo que es mentira, vos te aprovechás de eso. Pero recurriste a eso. Es el resplandor de una mente brillante. No, está bien. Así que golpe bajo sí, golpe bajo no. Yo te banco, pero igual me gusta a mí, la gente. Y yo, mirá, hasta el momento no le había prestado atención. Hasta el momento, para mí pasó inadvertido. Mirá, todo toda la vez está bien, hasta ahora... Es más, no sé si te acordás cuando tuve la escuela de fútbol. Que yo tuve una escuela de fútbol. ¡Qué no! ¡Para! Yo me voy a poner una escuela de rock hoy, güey. Yo, bueno, tuve una escuela de fútbol que se llamaba Los Pichones. A todos aquellos que quieren... ¿Te acordás? ¡Los Pichones! Nuestra... ¡Robaste el nombre, hijo de puta! ¡No lo puedo creer! Se llamaba Los Pichones, en la reja quedaba. Y bueno, tuve una escuela de fútbol en la cual... organizé unos partidos que, viste, que empecé a sumar chicos y qué sé yo. Lo hacía a beneficio porque no cobraba nada por eso. Pero me regalaron las camisetas y de repente me llamaron de un trabajo. No pude ir más a la escuela de fútbol, las camisetas quedaron ahí. No lo hice a propósito, pero las camisetas nunca se usaron después de que me las regalaron. Y ahí tenemos el juego para el Facebook, que las necesita de verdad. Sí, son para un tamaño, no sé, 5 y 7 años y no, igual ni sé dónde están. ¿Y no son medio desnutridos lo de ese centro cultural? Aparte fue en el año 2002. ¿No 2009 y 2008, segundo las dos veces. No miento, ¿qué? Primero salimos en el 2008. Salimos primero y en el 2009 perdimos la final. Va, perdimos como si yo jugaría, ¿viste? Pero... Claro, falta que yo me ponga a hablar de mujeres y ya estamos, ¿no? O sea, estamos todos hablando de cosas que no sabemos. Sí. No, pero bueno, ¿viste? Llegamos a la final, todo un equipazo tengo, pero no tenemos... Bueno, es verdad, no hay camiseta, nada. Qué bueno, güey. Usé lo que... Vos capaz que no la tenés tanto. Pero es más, capaz que me estaba... ¿Sabés que cuando éramos pero... chicos, nosotros, yo también... Capaz que me estaba escuchando... Bueno, vamos todos con camiseta blanca, ¿viste? Y siempre se apareció una negra. Sí. Una blanca con todo amarillo en la parte de abajo. Nunca todo blanco. No, pero como es esto, pero capaz que me estaba escuchando otra persona, un directivo de la radio. Y se copa, le podemos... Y me da las camisetas. Mira, yo ya intenté el canuto para... Para las entradas. Entradas al teatro, al Marechal. Sí. Al que tenga alguna punta ahí para darme dos o tres entraditas nomás. Es para llevar a mi nena. Dice tres, dice seis. Ahí al Teatro Marechal, que son gratis, son gratuitos. Pero tenés que ir a retirar con anticipación. Claro, tenés que ir a retirar con anticipación. Al que le sobra, al que no vaya, o al que por ahí, medio de por izquierda, tenga alguna para darme. Se lo a voy que a tenga alguna novia en el teatro, sin decir nombre ni nada. Claro. Por si ahí no te digo cómo puedes entrar. Mira. Claro, también. Pero voy con una nena. Si es por mí, yo. Todos tenemos nuestra maña para entrar. Vos le decís que ahí te salté el paredón y te salta. Vamos, Clarita, dale. Vamos, te ríes. Estaba tribuneándose. Bueno. Che, sigan mandando mensajes, sí, ahora sí, lo sí. Vamos a pasar en limpio, los temas voy que voy a leer uno más, que dice, hola chicos, soy Laura y hoy me pasó algo re loco y no sé qué hacer. Se me declaró mi mejor amigo y no sabía qué decirle. Y que le dé un beso. Y pero depende, por ahí no le gusta. O no quiere que deje ser su igual. Mejor amigo. ¿Qué es eso? No, iba a ser su mejor amigo igual. Exactamente, si eran buenos amigos, pueden ser buenos novios. Y ¿sabes qué? De última, si después, no quiere... Mentira, no tiene nada que ver la amistad con que nunca esto. Te transaste una amiga. Además, para decir no hay tiempo. Pará. ¿Vos te transaste con una amiga? ¿Eh? Una amiga nunca se transaron y te ha quedado todo joya. No voy a hacer comentarios al respecto. Yo me transé, no. Amigas, y... Pero sí. A mí me pasó. Y después mucho, o sea, un tiempo después me peleé y no, nunca tuve... Pero entonces no eran buenas amigas. Sí, éramos muy... Mirá, la conocí a los 5 años. Cuando empezamos a salir, de repente se dio cuenta que yo no era tan lindo. Entonces le empezaron a gustar a otros chicos y después me dejó y... Y después, pero, sí, ¿sabes qué? Intentamos seguir la relación. No, igual la relación no. Se iba a perder en algún momento. Sí, sí, sí. Sí. Si no, sí. No, sí. Pero la amistad se podía conservar. Más vale que sí. No, no, esa gente. No, pero si la ves no, de nuevo. No, pero cuando llegas. ¿Viste ese que te dice, pero si la ves de nuevo le vas a agredar? Y sí, pero ¿qué tiene que ver con la amistad? Es una mujer, boludo. Es una mujer, boludo. Claro, boludo. Soy una mujer desnuda, ese es mi amigo, ¿no? Me quiero dar un poco más. Claro. Si veo a tu hermano desnudo, le voy a dar fe, ¿entendés? Claro, pero. Es como... Yo te voy a decir, a ver, espera. Pará, antes que nada, antes que eso, antes que sigamos con eso. Buenísimo, Fecu, banco a muerte tu estrategia maquiavélica. El fin justifica los medios. Sí, y acá, eso sí. Eso y acá, eso. Buenísimo, esto nos sí, abre sí. Un subtema. Si el fin justifica los medios, totalmente. Empezamos a filosofar de acá más, ¿eh? Sí. Justo nos viene al pelo para la sección que venía, que es filosofando con una frase. Sí, y dice, sí. Tengo uno que dice, hola muchachada, les pido que pasen un tema de No te caigas. De No te caigas, vamos a ver. Sí. Escúchame, acá yo trajimos una frase, la vamos a leer, aparte de filosofar. Mirá, ¿cuál era? No, pero justo hablaste de sexo y escribí otra muy rápido. ¿Escribiste una? Así que, a ver cómo es. Cambió de tema ahí al toque, lo fue cambiando sobre la marcha. Estábamos hablando de sexo con la mujer o con amiga. Si son amigas o no. Y bueno, suponerle, aparte, no, pero pasa que claro, si te gusta mucho una amiga, ¿hay amor o no hay amor? Cuando vos tenés sexo con una amiga, ¿hay amor o no hay amor? Y puede ser que sí. Porque yo te digo que suponerle, el sexo sin amor es una experiencia vacía, eso es seguro. Pero que es una experiencia vacía de las mejores, es de las mejores. Es de las mejores, sí. ¿Quién sí, la sí, dijo sí. Esta, el Fecu? Woody Allen. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Estamos bastante de acuerdo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, mirá, pará. Agregando a esto, dijo, ¿quién no le quiere dar el mano del Fecu? Saludos, muchachos. Mirá, ahí está, gente que... No voy a decir quién es para... Bueno, no sé, si quiere que lo diga, que mande otro mensaje y yo digo. Y al Fecu que le quiere, si le quiere dar al Fecu también que mande mensajes. No sé si le van a querer dar, pero... Evidentemente lo conocen a Lachu, y todos lo conocemos a Lachu, es el entorno, es como Leónidas de nuestro círculo. Así, el tipo marcado, el tipo que se encarga de su cuerpo un poquito más que nosotros. Así que, ¿quién no le quiere dar a Lachu? Bueno. ¡Lachu, no te agaches enfrente mío! Por favor, te lo pido. Así que estamos con eso. Yo la verdad creo que sí, creo que... Que se le puede. Y eso es de la chica que le da un beso al amigo, loco, dale un beso a tu amigo. Le da, ¿sabes qué? Me da bronca porque le da igual a cualquier extraño. ¿Entendés? Va un boliche y le da besos a quien se. A cualquiera. Sí. ¿Entendés? Capaz que el chabón, no sé, tiró la goma hace 2 minutos y le da un beso a la mina. O estuvo lanzando. Yo las veces que lancé, después capaz que besé, ¿entendés? Ni sabía que estuve lanzando asquerosamente. Como un puerco, boludo. Es que un amigo no le queda a un amigo un beso. Claro, pero es todo moral ese tema, porque es todo moral, porque dice, no, porque después lo tengo que ver y todo eso. ¿Lo tiene que ver? Llegar, ¿qué tiene que ver? Claro, o al revés, vos llegaste, transás una chica, sí. O capaz que una chica se transa un chavo, no importa qué sexo o qué. Y vengo otro y te digo, te acabas de comer todos mis hijos, ¿viste? Y no le querés dar un beso a un amigo. Uy, si yo tengo eso, unos amigos se... Pará, yo mamá. No lo quiero mandar al frente, pero no sabes qué le pasó. Bueno, qué sé yo. Pará, yo me acuerdo de una vez muy jóvenes. No sé si vos estabas. A ver. No me acuerdo el nombre del boliche porque tuvo tantos nombres, pero era. Bueno, chao. Igual no digamos nombre de las personas. Chao. Está bien, el boliche está, el boliche sí. Pero no digamos nombre de las personas. ¿Y cómo fue el tema? ¡Robert! Y así, no. Mirá, recordá esta imagen así. ¡Ah! Derecha, izquierda. Sí. Ah, claro, ahí está. Pero en un momento exacto. Pero y en un momento esas minas se empezaron a besar entre ellas, a pasarse la lengua asquerosamente. Y después le quieren besar a un amigo. Qué pavada. Claro. Loco, bueno, ¿cómo era el nombre? Laura, besate Laura, Laura. Amigo, loco, jate de joder, ¿no? Sí, sí, que lo bese. Ahí está. Sí, que lo bese. No, mira, mira, acá llegó uno. No, que no lo bese, porque lo ilusiona al perro. No, que no... Y después no le pasa nada. No, que lo bese, que diga, mirá, lee, todo bien. No, que de última, bueno, mirá. Hoy garchamos, pero después seguimos siendo amigos, no me jodas. No garchamos, loco, no garchamos, que le dé un beso. No, pero por ahí el beso lo ilusiona más que un... Sí, sí, queda manija. No, quiere más, quiere más. Sí, vos, quiere más, pero, va a querer más. Pero que le dé un beso, que no, bueno. No, que le diga, mira, hace cuenta que hoy me levantaste en el boliche y no me vas a dar nunca más. ¿Sexo? ¿Qué preferís poner? Sexo para, para. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? No sé si pará, viste, pará, pará. ¿No viste la propaganda que todas las amigas de tu novio tienen cara de pollo la pantalla? Sí, tiene la cara de pollo. Encima me hace acordar al Doncha. ¿El Pocho? Ah. Sí. Por la dona que veo. Debe estar escuchando al Donchita. Sí. ¿Qué preferís? ¿Dar unos buenos besos a una chica o sea, tener relación sexual pero sin besarla nada? No, en todo no, el cuerpo. No, no digo eso. No, no, no, no, no, pero yo. ¿Qué preferís? No, mira, yo hay con mujeres que yo te puedo decir, me acostaría con ella, pero ni en pedo le doy un beso. Sí. Prostitutas, no, por bueno, ejemplo. No, imaginemos no. Así. No, no, no, imaginemos no, así. No, sin contar sexo fácil. Ah, o bueno, sexo fácil. No, pero por ahí vos sabés que, por ahí es bueno, te cobra, pero vos sabés que a una prostituta no le das un beso por más que sea tu amiga, porque podés tener una amiga que trabaje de eso. ¿Sabés que yo creo que el beso que no es más íntimo que el sexo? Lo acabo de pensar recién. No, para mí el sexo tiene... no, el beso tiene íntimo. Sentimiento. El beso tiene sentimientos. El sexo no. Un beso es más íntimo que una relación sexual. Y porque tiene sentimientos. Tiene sentimientos. El beso genera un sentimiento. El sexo no. ¿Qué prefieres? Mira, te voy a hacer otra pregunta. A ver, contame. ¿Un beso así, un re beso re lindo o una relación... Tenés una relación sexual, pero no la puedo... O sea, solamente es así. Es, digamos, el movimiento, sin tocarla ni nada. Y de una sola posición. ¿Qué preferís? ¿Eh? No, a veces es una almohada. No, no es una no. persona, es una almohada. Bueno, ¿beso? Y Marian está de acuerdo conmigo, es una almohada. Pero no contestaste la pregunta, ¿beso o no? Y depende de quién, depende de quién. La misma persona. ¿Vos, Efecu? Y yo prefiero a veces un beso. ¡Un beso, boludo! Un beso es algo más lindo que... Pero un beso no, es no, que hacer el amor, ¿no? Porque si no, no te gusta coger, boludo. Sí, me gusta coger. Es un tarado. Ya estás hablando sucio. Hablando sí, sucio, sí. Te puedo decir otra frase acá para citar. Que dice, ¿es sucio el sexo? ¿Es sucio el sexo? Solamente si se hace bien. No estoy muy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo. Sí. El otro día, hablando del video que quería filmar, ¿te acordás que quedamos en un video que tenemos que filmar? Hablamos de la superposición. ¿Si es en la playa, es sucio el sexo? ¿En la playa? ¿En la playa? Payasito, dice Mariana. El famoso payasito. A mí una vez me dijeron, ¿hiciste el payasito alguna vez? Yo no lo había hecho, no sabía lo que era. Y dije, sí, ¿cómo que no? No sabía ni lo que era, ¿viste? Después me maquinando un poquito, saqué lo acá, que era, saqué lo que era y, sí. Y dije, no lo hice, no sé si lo haría. Sexo, no. No. Yo lo único que hice así de sexo en la playa fue espiar uno como garchaba la atrás. ¡Justo! ¡Ay, no me acordé, sí! Que un día, mira, pero era ya como... Habíamos amanecido re escabio y estábamos con Mauri. Y Mauri dice, mirá, y se veía la sombra atrás de un arbusto. No, y también. Y Mauri no, fue no. Un poco más se pone al lado, sí, de ella, mirá. No fue el día que amanecimos, fue el día que yo llegué a la playa. Fue el mismo día. Ah, bueno, entonces... No, es pedo, Robert. Capaz que amanecimos. Sí, entonces. Sí. Sí, me acuerdo de estar eso y de reírnos de la situación. De que... Que nos perdimos todo y nos encontramos todos después en la playa. Pará, ¿vieron alguna vez a otra persona tener relaciones sexuales? O sea, a dos o tres, lo que fuere, ¿no? Pero solo ver así tipo de fisgón. A mí me pasó. ¿Viste alguna vez? Sí. ¿En serio? Es re feo esa situación. Más cuando lo conoces. Porque no sabes qué hacer, ¿viste? No te puedo creer. ¿Sabes qué? Creo que nunca vi. No, ¿sabes qué? Yo no recuerdo. Yo vi un indicio. No voy a decir quién es porque me comprometo hasta el moño. Te lo juro. Pero sí, me pasó. ¿Pero desnudos ellos? Sí, y en una posición que era bastante complicada. ¿Se veía todo? Sí, todo. ¿Veías el miembro de él? Y me sentí mal, te juro que no lo quise. No, yo dije, yo sé que lo hago, pero yo sé que Eso no, no se puede, no. Yo vi, por ejemplo, una vez a un amigo. Me fui, te juro que me fui ese día. Cuando arrancó, digamos. Pero no, no llegué a ver nada más. O sea, vi todo el chamullo ahí. Pero es como ver en un. Pero no, no, no es lo mismo que ver en un boliche, porque lo estaba viendo a través de una ventana, ¿entendés? Ah, claro. ¿Entendés? Cuando empezaron a empezó a manusobiche. No, pero si es conocido, te choca más que si no es conocido. Porque, por ejemplo, si no es conocido, es como mirar una porno. No te importa. Pero no, yo nunca vi un desconocido así, más que eso, lo de la playa. No, no vi a otra persona tener sexo. Sin ah, hacer... yo sí, ahora me acuerdo. Pará. Y no sabés lo que hizo Nacho. pará. Es más, toda la noche no sabés lo que hace Nacho. No, pará. Viene uno, pará, esperá lo loco como fue. Viene uno y dice, che, loco. Están, mirá lo que puedo hacer, no, dice. Están en la pieza, me dice, vamos a agarrar. Pero nadie pensaba que estaban teniendo sexo. Dice, me parece que están chamullando en la pieza, vamos a entrar así de una. Sí. Y, yo le saco una foto, dice uno. Sí. Pum, bueno, dice, bueno, vamos a hacer así, yo abro la puerta, voy a entrar y sacarle una foto. Agarramos, vamos a la pieza, pum. Encima esto, la piba, una amiga decía, no, si no pasa nada, no están haciendo nada, si ella nunca nada. Sí. Vamos, bueno, ya fue, vamos a abrir la puerta y saca una foto que me está manoseando. Abrimos la puerta y uno prende la luz y saca la foto, creo que saqué la foto fui yo, no recuerdo muy bien. La cosa es que cuando sacamos la foto lo vemos, las dos piernas así levantadas en B, el otro ya agachado, movimiento pélvico. Bueno. Y... ahí, meta bomba y todo. ¡No, qué hicimos! Pará, semana después revelamos la foto, se ve todo. No. En realidad no se ve nada. De claro, las partes privadas no se ve nada. Pero se ve pero la se masa. Se ve la masa. Se ve todo. Sí, se ve la cara de la chica haciendo así. No, me quiero matar así. Y el pico hace una cara como que se quiere matar. Y el del pibe diciendo, uy, me están viendo así riéndose. Una masa, la verdad que una masa. Loco, vamos a un tema que lo que pasa es que nos fuimos. Ah, pará, me llegó un mensaje que dice, a lo que yo dije, que es feo ver a un conocido teniendo sexo, es muy feo. Y dice, sí, y es traumático, me pusieron. El teléfono me mandó varios mensajes, pero no me dijo quién es ninguno de todos ellos, así que no voy a decir quién es, pero es traumático. Evidentemente vio a alguien conocido y se traumó. Dicen acá gente escribiendo, dicen que han visto algunos ¿han de acá. Visto? Bueno, algunos de acá de tratar de conquistar el mundo. Qué feo ver tu culo. Es verdad. ¿Tenés la piba con la remera de Greenpeace? No, viejas locas. Ah, o viejas locas, uno de los dos. Tu culo, creo. Yeah.

Así es. Claro, así recién es. Ahora. Voy a empezar con algunas fechitas que tenemos. Este viernes 23 de julio va a estar tocando Alerta Radio Combate en lo que es La Morena Vara. Alerta Radio Combate está haciendo una fecha a beneficio del Centro Cultural. Ajá. El mismo lugar que necesita las camisetas para el equipo de fútbol. Sí, sí, sí, sí. Alerta Radio Combate está haciendo una fecha a beneficio del lugar. Te van a hacer un scratch, Wolf. Sí, sí. Un scratch. La gente sensible te va a scratchar en la radio. Pero bueno, esta vez no va a ser para el equipo de fútbol. Yo soy medio panqueque, al toque me doy vuelta, Facu. ¿Dónde ves más gente? ¡Dentro tira huevazo! Sí. Bueno, va a ser a beneficio de la ludoteca del Centro Cultural de Las Catonas. Sí. Le comento, la ludoteca está funcionando todos los martes a las 5:30 de la tarde hasta las 6. Es un espacio en donde se acercan chicos, sí. Y bueno, y juegan un poco con nosotros, conmigo y con otra... con Sofía, que somos las dos personas que estamos, digamos, llevando el espacio adelante. Bueno, la idea... Por ejemplo, te pongo a vos y a Sofía y les tiro con una pelotita para jugar con ustedes. Ustedes sí. Se quedan quietitos y les pego en la frente. Mi juego es pegarles en la frente. Y pero esa clase de juego capaz que a los otros no les gusta jugar. Bueno. Pero bueno, sí, yo la idea que es... Sí, le debe gustar la violencia a los chicos. Sí, les gusta bastante porque... Aparte los que van son muy chicos, muy efusivos. Sí. Pero bueno, la idea de la ludoteca es juntar lo que se pide, son muchos artículos escolares como lapiceras, plasticolas, colores, reglas, sí. Todas esas lo que cosas. Que pueda colaborar como para dibujar, sí. Escribir y... Así es, también juegos, es lo sí. Importante, juegos de mesa, la ludoteca lo que tiene bueno es que son muchos juegos de mesa para, desde lo que va, desde un ludomático a un ajedrez o... Si alguien tiene un... Juego de damas, algún... Sí, un Pictionary. Sí, alguno de esos. Alguno de esos más copaditos. Yo cuando jugamos un día al Hígalo con Mímica en la casa de Lucas. No sé si te acordás. Algún rompecabezas de 1000 piezas. Pero que tenga 1000 piezas, no manden uno con 999. Ah, ya me acuerdo, sí, Me acuerdo a Fecu haciendo el elabón perdido. Nunca más me olvidé de esa imagen. ¿Y qué hizo? Intentando explicar, igual era dibujado, yo no recuerdo, estábamos dibujando ese día, creo que era más era como sí, no sí eran dibujos, sí, pero... era, había que hacerlo pero en dibujos, no me acuerdo cómo se llamaba el juego. ¿Tenés otra fechita? Sí. Bueno, esto sí. Lo de Alerta Radio Combate, banda de punk, va a estar siendo este viernes 23 de julio a las 20 horas, junto a De Razones y Antiestado. Bueno, esto va a ser sábado 23 a las 20 horas en La Morena. Esto Morena queda acá, Buchay al Corte, acá en Moreno. En este viernes no se lo vayan, y el que vaya, no se lo pierdan, quise decir. No se lo vayan, dije. No se lo pierdan, y el que vaya, colabore con algo que estaría bastante bueno, ya que el Centro Cultural es autogestivo. Ahí está. Escúchame, antes que sigas, yo quiero decir acá, unos chicos me acercaron un CD, Inocencia Creciendo Pan Rock. Inocencia, la banda. Creciendo es el tema, pan rock es lo que hacen estos disco, chicos. El disco. Sí, el disco. Así que todos aquellos que quieran traer un CD, traer un demo, lo que fuere. Hoy no lo pasamos porque yo no lo pude bajar al formato que necesitamos para pasarlo acá. Así que para la semana que viene voy a traer algo ya para que lo escuchemos, que lo hagamos oír a la gente de Moreno. Sí. Son unos chicos de, creo que del lado de Jardines, Inocencia. Y vamos a ver, si tienen ganas de venir un día, se pueden acercar. A todos aquellos que tengan ganas de acercarse, traer un CD o venir a con una criolla y tocar acá, lo pueden hacer. Sí, sí. No? Sí, justamente estuvimos hablando con bandas que en cualquier momento estarán por llegar. Bueno, otra para acá, a ver, otra cerquita tenemos para que ya estoy buscando, que dice, bueno, La Tolva en la Casa de Yuelse. La Tolva, banda de Diego Boris. El gran impulsor de la UMI, el sí. Director de la UMI, la persona más de música más independiente que pueda haber en Argentina. Vamos a estar tocando con La Tolva en la Casa de Yuelse, esto es en Ituzaingó, ahí entre Sarmiento y Santa Rosa. Ahí está. Sí, que no se lo pierden, muy buena banda de rock. Y bueno, esto será el viernes 23 a las 22:30 horas. Bueno, tengo un mensajito para leer. Che, tengo ganas de escuchar algo de Locura en Hebras. Si me consiguen el tema de Botella, vamos a ver si lo conseguimos. La tenemos media difícil, pero... Habría que buscarlo. No, me gusta la banda, me gusta, y lo pide el Chino. Javi, un amigo nuestro acá de la casa. ¿Sabes estaba acordando del Chino? Cuando dijeron, abre el martes, abre el CCP, dije, el Chino va a estar ahí. Tengo que ir. No fui por una cuestión laboral, así que no pude ir, pero yo casi, yo dije, lo voy a ir a ver al chino, no me importa si voy solo, pero lo voy a ir a ver al chino. Y así bueno, me lo perdí, Yo tengo ganas de salir este fin de semana, chicos, Pero me parece que voy a salir a arreglar algo. A mover las cachas más que a rock and rollear. No, sí, a bailar. Bailar o canto bar, algo así, ¿no, Mata? Sí, sí. Loco, todo aquello que quieran salir conmigo. Hay pocos canto bar, no sé. ¡Pará! Me acordé un día del amigo. ¿Te acuerdas? ¿Vos te acordás el fejo que fuimos a un canto? No sé si le di el amigo. Cayó la raza. Sí. Era verano. Sí, era verano. ¿Y vos quedaste pegado el fejo? No. Darius quedó pegado. Por estar pelado. Qué chiquititos éramos, porque todavía nos pedían documentos y había un par que no eran mayores. Vos no eras mayor. Yo no era mayor y zafé. Me acuerdo, loco. Y acá hay muchachos que eran más grande que yo. Quedó ahí. ¿Sabés qué tema cantamos ese día? Sí, uno de los redondos. ¿Te acordás qué tema? Pará, que se me fue. Ya te lo digo. ¿Vos te acordás? Yo me lo acuerdo, No, yo me acuerdo que ustedes estaban cantando y cuando entró la yuta, yo me subí al escenario para disimular que estaba cantando y no me llamaran. Claro, pará que se me fue el nombre. A ver, tararealo. El pibe de los astilleros. El pibe de los astilleros, totalmente. Estoy segurísimo que era así. Y éramos un montón, estaba Van, estábamos todos. Estaba Lucas, creo que también. Sí, Lucas, éramos una bocha. Éramos una banda, me acuerdo que cayó la racia. ¿Ah, existe la racia todavía? Sí, existe. Sí, no sé. Y bueno, muchos de nosotros no eran mayores o estábamos en el límite. Estábamos ahí. Cayó la racia. Así que bueno, loco, yo tengo ganas de salir a mover el tuje, diría. Sí. Voy a salir, creo que este fin de semana. Bueno, dale. Ahí estuve buscando dale. Niñera. Así que sí, eso. Temas complicados. Loco, yo también le quiero mandar un beso a mi best friend por siempre. Que me hicieron un regalito ayer, así que estoy feliz. Estoy feliz. Y... un saludo para el best friend. Bueno, tengo una fecha que es este fin de semana, el sábado. Va a estar tocando Estoy Confundida. Junto a Ataque van a estar tocando en el Teatro de Flores. A partir de las 22. Así que bueno, Estoy Confundida. Es qué buena banda. Una banda que se comunicó con nosotros, que después nos va a pasar música, pero que ya nos tiró las fechas. Es la segunda que nos tiran fechas, que la otra, como no vine, no le pude pasar la fecha, pero... no, que te perdiste tu programa, Darius. No sé, hablamos con todo el mundo, boludo. ¿Ah, sí? Hablamos, mirá, con un bombero. Un bombero hablamos. ¿Ah, sí? Sí. Hablamos con un bombero, después con otro loquito. Con un nenito hablamos también. Ajá. Pará, después con una chica que fue con la que sintonizó el programa. ¿Con la mujer del juez? La mujer del juez. Una señora nos amenazó diciendo, tengan cuidado conmigo, yo soy esposa de un juez. Así, no, qué loco. Así que tuvimos de todo un poco. Vamos con un temita, ¿qué te parece el Fecu? Bueno, ¿con qué vamos? No tengo ni la menor idea. No te caigas, ¿está? No te caigas. Vamos, ¿qué dice? La víbora. La víbora y... de No te caigas. Y dedicado de las chicas para Martín era. Dale. Siempre estás vos. Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios. Instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Víbora. De No te caigas. Sí, de No te caigas. Bueno, estamos llegando al final del programa. Dedicado para Martín, para el sensual de Martín, pero no me dijo quién. Estamos llegando al final. Quiero agradecer a todos los que mandaron faltan mensajes. Faltan 10 minutos. Escasos 10 minutos, 12 minutos. De mensajes un montón hoy, Otra vez. Sí, me parece que récord fue. Así es. Fue uno de los más récord en mandada de teléfonos, que bueno, nos llamamos a todos también por una cuestión de horario, tiempo. Tiempo y horario. Hoy no de tiempo porque teníamos tiempo de programa, pero no de horario con respecto a la hora que es sí, tarde para la gente. Sí, pues, sí. Hay gente que se acuesta como a las 3 de la mañana, pero, claro, sí, pero no hay otros que no sabemos y nos cortan enseguida. Por ejemplo, a Elvira, que la llamamos, una señora grande, por ahí está mirando tele. Qué grande Elvira, Sí. Costó. Pero la remamos y salió. Escúchame. Che, yo quiero preguntar algo. Eso, la remamos entre los tres. ¿Cómo cuenta eso? Cuenta como una conquista, pero no para ninguno, sino como una suma para el programa, pero no para ninguno en especial. No sé. Te sonrojaste el Facebook de repente. No, digo, porque nos dicen que cada vez somos más famosos. ¿Qué dice? La gente por internet nos dice que cada vez somos más famosos. Loco, sí, mucha gente me manda cariños para ustedes. ¿Te reconocieron en la calle otra vez? ¿Alguna vez de estos días? Sí, hace poco. No, en estos días no, pero... No, miento, voy a decir algo así reagrandado allá arriba. Viene uno y me dice, Fecu, ¿sabes quién es la persona con más rock en Moreno? Sos vos, me dice. Y yo digo, yo me hacía, no, miento. Se lo decía a otra persona, después esa parte me la dijo a mí. Yo me hacía el boludo y seguía haciendo mi trabajo. Y yo lo miro y me dice, la persona me dice, vos pensás esto, te conocés la mitad de las bandas, tenés un programa de radio, tenés un centro cultural que estás ahí activando, que esto... Y yo agarré y dije, no, nada que ver. Gay. Está bien. No sé. Y ahora viste cuando te dice, pero viste cuando te haces el boludo y parás la oreja. Y, no, y un par de veces me han dicho, no, miento. La otra vez me dijeron, porque viste que antes de tratar de conquistar el mundo estaba en otra radio. Viene uno y me dice, pero vos estabas en otra sintonía. Buenísimo. Y dice, yo escuchaba cuando hicieron tanto y tanto y decía, y por dentro decía, qué bueno. Y yo por dentro decía, qué groso que soy. Así que bueno, acá estamos en la 90.1. ¿Y vos, Darius, te llegan algunos? Me han saludado, pero así no tanto como, che, son re grosos. Sí, no, así no. Pero me han saludado, que sí, te conozco, te tengo. Mirá, me han reconocido la calle, por lo menos. No, igual yo siempre fui perfil bajo. Y está bien, hay que hacerlo así. Sí, no me gusta así el... Chapear. Igual usted, vos ya me conocí, Fecu, me vio en la calle caminando con mi particular cara de orto. Sí. Entonces, un día me dijo, boludo, yo pensé que iba con cara de pegarle a alguien. Y eso, y él venía enfrente, yo no lo había visto hasta cuando lo tengo enfrente. O sea, a 2 metros. Sí. Y me dice, pensé que ibas con esa actitud de pegarle a alguien, porque iba con una cara de orto, así que imagínate, poca gente me debe saludar por más que me conozca. Igual suponele, yo soy corta, suponele yo. Hoy vos tenés una banda, un ejemplo, o sea, che loco, tengo un programa de radio, ¿te gustaría salir? Cuando te hiciste un poquito la estrella. A volar, a volar, tomátela, ¿quién sos? ¿Quién sos? Loco, hace te daba. Mire, cuando te dicen, yo toco en esta banda, que ¿quién la conoce? Yo estoy tratando de conquistar el mundo, Pancho. Así que bueno, loco, todos los que tengan una banda. Me mandaron una fecha más que dice: este sábado 24 toca Revolución de Sueños a las 21 horas en el Salón Ser. En Presidente Perón y Primera Junta, San Miguel. Te están cargando Fecu, bueno. Sí, por ahí me dicen y me dicen, no te hagas, buena, y deja de fumar. Ahí me mandó acá un chico para ir a ver al Indio, me mandó un mensaje que le pase la data. Sí. Llamen al 11-65-83-42-10, 11-65-83-42-10 para ir a ver al Indio. La otra vez, te llamé por teléfono. ¿Qué pasó? ¿No atendiste? No sé. Ah, porque capaz que no escuché, no, viste, yo te llamé por teléfono el sábado a la noche, pero no escuchaba yo si vos me habías atendido. ¡Ah, boniquera! ¿Pero vos me atendiste? No, no llegué a atenderte porque... Porque justo yo no estaba en mi casa, estaba en otro lugar y viste cuando decís, bueno, tengo que llamar a Robert porque está escuchando música. Sí. Y dijo, te voy a escuchar. Y viste, y sonaba una guitarrita ahí que decía, tanana, tanana. Oh, ¿te fuiste a ver a Sky? Sí. ¡Qué grande! Y yo, viste, cuando agarré y decís, me re gusta ese tema. Y viste, cuando vos decís, este es un temazo. El golem de Paternal. Así es. Oh, vámonos con ese, che. Pero agarré, igual en ese tema no te llamé, el primer tema que la mente fue ese. No me acuerdo en cuál te llamé, pero viste, dije, voy a esperar el solo de guitarra. Y ahí lo puse ahí y te llamé y yo no escuchaba si me habías atendido. ¿Dónde tengo José de Paz, no? En José de Paz. Qué grande, el flaco Sky. Ahí tocando muy buen show. ¿Sí? Sí, ¿sabes buenísimo? Que una vez, uno de los... Lo que me gusta es que los temas no salen igual al disco, los retoca sí, y... Sí, los retoca mucho, por lo general. Mucho solo de guitarra. Y lo disfruta mucho Sky. ¿Sabes que uno de los mejores recitales que fue uno de Sky? Y pasó algo genial. Por lo general, bueno, Los Redondos cierran con Jijiji siempre. O sea, sí. Bueno, históricamente han cerrado con Jijiji. Y Sky al principio en sus recitales también, el Indio lo también cierra con Jijiji. No cierra, ahora no cierra. No, y Sky en un momento hay un tema que, bueno, que a mí me encanta también un montón. ¿Cómo se llama? Bueno, ¡ay! No me sale el nombre, me quiero morir. Y tararán, tararán, tararán. Escuché un millón de voces en esta tierra. Del primer CD. Del primer CD. Bueno, cierra con ese tema ahora. Sí, pero en el primer intervalo toca Jijiji. Y un día también en el mismo lugar, en Scumrock, ¿viste? Sí, en Scumrock. Bueno, Scumrock. Tocó ese tema, pero el tipo disfrutó tanto el show que estaba haciendo, disfrutó tanto del lugar, de un lugar tan chico, con tantos ricoteros al palo, cerró con ese tema, no me puedo acordar el nombre ahora, pero es ese. Bueno, si alguien se acuerda, manda un mensajito rápido, porque me estoy enfermando, que no me acuerdo el nombre. Lágrima, no. No. Me va a poder dormir, Robert, si no se acuerda el nombre. Oda a la sin nombre, ahí está. Oda a la sin nombre. A ver, la parca siempre viene detrás, es ese tema, sí. Oda a la sin nombre. A ver, fijá, mirá, ahí está cargado. Bueno, pero ese día terminó el show y la gente no se iba y seguían cantando por Sky y salió y tocó otra vez Jijiji. ¿Entendés lo que hizo? Ya lo había tocado un tipo, un profesional como es, ¿no? El violero, el ex violero de Los Redondos, Sky Bellinson. Ese tema. ¡Oh! Para todos mis amigos, loco, y para los que me miran desde allá. ¡Qué feliz que estoy! No sabía que este tema se llamaba. Lo escuché millones de veces. ¿Cuál es el mejor CD de Sky para vos? Para mí el primero me sigue gustando tanto que no sé si... Los demás pueden estar buenísimos, pero sí. El primero... El primero tiene magia. Para mí es así. A mí me gustó mucho el que tiene el tema de Kathmandú, el tren... Ese es el tercero. Para mí es el disco, el mejor disco en cuanto a la redondez de un disco, ¿no? En cuanto a todo el disco me parece que es el más completo. Pero este disco es hermoso y tiene este tema que sobresale... Sobresale. Después sí, tocó. Algo que contó en una entrevista Sky, que fue que dijo, yo por ahí no toco rápido, pero lo que hago es darle esa artística de... Sí, overdrivea mucho, se le dicen en el... Bueno, los músicos lo llaman así, overdrivear. Qué recuerdos de amistad, mi amigo. Sí, como un montón. Este disco, ¿sabes qué? ¿Te acordás cuando lo fuimos a comprar? Dice, este show va dedicado a la gente que trata de conquistar el mundo. Lástima que no pude grabarlo, no, grabarlo. No quedó registrado, pero bueno. Este disco lo fuimos a comprar juntos. Sí, sí. Salvaje, ve una luz espectral. No, pero. Andaba un ángel delante. Qué grosso, y ella baila siempre detrás. Sí. Es uno de los temas que más me gusta también el disco. Este, la grieta. Sí, es fiscal. Sí. Va, todo. ¿Qué sé yo? Es un buen disco. Tiene muchos temas buenos. Estaba por contar algo de... Ah, ¿sabes qué? Algunas otras generales de Sky le preguntan, ¿y vos qué música escuchás? No, no, yo no cuando escucho quiero música. Escuchar música toco la guitarra yo. Claro. Sos Sky, mamá, el hijo de puta. Hijo, qué grande, sí. ¿No? Bueno, gente, nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Muchas gracias a toda la gente que nos escribió a través de internet. Sí, sí, sí. Si quedó algo colgado, disculpen. A través de mensaje, nos mandó teléfono, nos estuvo escuchando y aguantarnos sí. A estos totalmente. Locos que intentamos hacer radio. Sí. Gracias por bancarnos en esto. La próxima semana vamos a estar molestando muchas más casas. Así que... Saludos para todos. Vamos con que disfruten este del tema día. De fondo. No, con este tema, amigo. Sí. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene, entonces. Un abrazo. Una pared, puse un crucifijo y debajo decía que ella baila siempre detrás. Ojos cerrados.